La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Damas y caballeros, les damos la bienvenida a la consola. Vamos a hablar de videojuegos, de todo lo referente a la tecnología, así que presten mucha atención. Esa sección que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Y gracias a ello estaremos regalando 6 juegos de PlayStation 2 para un solo ganador. Así que solo tienen que llamar al 2231-1700 para que puedan estar participando al final del programa. Bueno, saludamos a nuestro experto José Manuel Banner. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, adiós. Aquí, feliz por estos fríos decembrinos. Ya se siente, ¿verdad? Ya se siente la helada. Realmente. Es sí. La época más bonita del año, no hay calor, todo el mundo anda de buen humor, la gente se casa, etcétera, sí. Etcétera. Nacen un montón de niños. Bastantes. O por lo menos son concebidos. Así es, sí. Por lo menos. Bueno, hoy traías, aparte de los videojuegos, traías un comparativo. No tanto como un comparativo, sino como una guía prenavideña para las personas que quieran upgradear su televisor viejo CRT, su televisorcito de cajón en algo un poco más moderno, para que no se vayan, como se dice popularmente, de pico, a dejar su dinero para algo que realmente al final no va a valer la pena. Ok, y también Noel Trinidad, que lo estamos esperando, traía un asunto de los periféricos de... ese sí era comparativo, creo, ¿no? Que era Xbox y PlayStation 3, si mal no me equivoco, era un comparativo. Sí. Perfecto, así que arrancamos entonces con el primer juego. Antes de arrancar, quiero hacer una pequeña acotación. Como Dale. Ustedes saben, la consola no solamente es tecnología y es videojuego, sino que es básicamente varios aspectos del entretenimiento mundano. Llámese, de vez en cuando se habla de la antorcha humana y la mujer manguera y ese tipo de cuestiones. El día del fin de semana, este es un aviso para todos los fanáticos de Stephen King. Ustedes saben que yo soy un fanático de corazón. Ajá. De Stephen King. El fin de semana, la editorial que va a tirar las novelas de Stephen King a partir del próximo año anunció que el 23 de septiembre del 2013 va a ser la salida del Doctor Sleep, que es la secuela de la famosísima novela de Stephen King, El Resplandor. Entonces, para quienes sabemos lo que significa El Resplandor dentro de todo el... Que le hicieron película, ¿no? Sí, con Jack Nicholson, sí. Dirigida por Stanley Kubrick, que desató una batalla legal, porque en aquel entonces ese fue el tercer libro de Stephen King, y Stanley Kubrick compró los derechos, o sea, el hombre no tenía tanto poder, y cambió totalmente lo que era la novela. No, la novela es una novela de terror. La película Stanley Kubrick es una novela de terror psicológico, sí. Porque vos, hasta cierto punto, si te asusta... te llegas a dar cuenta que todo estaba en la mente de Jack Nicholson, que se estaba volviendo loco. Era un sí. alcohólico recuperado o en recuperación y se empezó a volver loco. Sí. Entonces eso desató una guerra entre Stephen King y Stanley Kubrick. Hasta que Stephen King, a mediados de los 90, logró recuperar los derechos de su novela e hizo una miniserie para televisión fielmente apegada a la novela en cuestión. Entonces, como decía, para todos los que sabemos lo que significa El Resplandor dentro de todo el árbol del universo Stephen King, que está centrado en la Torre Oscura, el hecho que vaya a ser una secuela del Resplandor significa que vamos a ver al niño El Resplandor ya crecido y nos daremos cuenta probablemente cómo evolucionó en cuanto a sus poderes mentales. Porque hay una constante en los libros de Stephen King, que es que siempre aparece un telépata, una persona con poderes mentales, y dentro de todos los que han aparecido, el niño El Resplandor, el que le escribía en Red Room, uh-huh, sí, sí. En los espejos, es el más poderoso. Entonces significa que probablemente en un futuro cercano, si ojalá el hombre viviera hasta los 400 años, miraremos una secuela de It o alguna otra incursión dentro del universo de la Torre Oscura. ¿Cuándo sale en la venta esa secuela? El 23 de septiembre del 2013. Ah. Doctor Sleep se llama. Entonces sí, realmente vale la pena, porque en los últimos años la producción de Stephen King ha sido entre floja, entre más o menos y entre como que no me interesa. Entonces, oye, pero se había mencionado que The It iban a hacer una... The It están haciendo una nueva versión. Porque recordá que fue una miniserie para televisión, uh-huh, de dos películas de hora y media, porque el libro tiene 1400 páginas. Shh. Entonces, bueno, todos disfrutamos esa película cuando éramos hipotes, fue como el 88-89, y realmente ver ese payaso al principio cuando se movía la sábana y no estaba y se volvía a mover y aparecía el payaso, realmente sí daba, sí, daba miedo. Ahorita que todavía, me acordé, es buena, sí, todavía es buena. El día de hoy uno mira ahí un sábado lluvioso en la tarde y créeme lo que... Así como ahorita. Sí. Bueno, o sea que hay que verla ahorita. Bueno, ahora sí entramos entonces con los videojuegos. Sí. ¿Con qué arrancamos? Vamos a hablar con el videojuego número 19. De una franquicia, bueno, lleva 19, que nos viene acompañando desde hace como dos consolas o tres consolas y media, que es Need for Speed. Need for Speed es una franquicia de carreras de autos que, como ustedes saben, ha ido evolucionando a la par de múltiples tendencias fílmicas. Por ejemplo, cuando empezaron a pegar las películas de Rápido y Furioso, Need for Speed se convirtió en un conjunto de juegos de autos modificados, en los cuales vos te metías a un taller en medio del juego y lo podías pintar, le podías poner neón, exactamente las piezas, y hacías cuartos de millas. Sí. Cuando salió el Tokyo Drift, había una opción de drift, de driftear los carros en sótanos y cosas así, y como digo, ha ido evolucionando. El año pasado tuvimos Need for Speed The Run, que era el primer juego de Need for Speed, o de los primeros juegos que tenía una historia lineal, que vos sabés que tenías que trasladarte, escapar de la mafia, de la policía, trasladarte de Los Ángeles a San Francisco, es decir, cruzar todo Estados Unidos por autopistas mientras te venía persiguiendo tanto la policía, la mafia, narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ha ido evolucionando con el transcurso de los tiempos y esta no es la excepción. ¿Cómo le fue con ese juego? Fíjate que tuvo opiniones encontradas, porque hay gente que decía que era muy bueno, pero hay gente que decía que igual era muy malo. Es que yo siento que Need for Speed bajó. Así como en su momento bajó también el otro de carros que era... ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cuál? Había otro de carros también que había salido antes que Need for Speed. Pero está el simulador que Gran Turismo. Gran Turismo. Gran Turismo. Después de Gran Turismo. Pero ese, no, ese era más simulador. Correcto, pero cuando aparece después de Gran Turismo, aparece Need for Speed, le cambia totalmente por lo que mencionaba Banner, pues, por el tipo de juego que te presenta. Uh-huh. Yo recuerdo que los tres primeros, oíme, eran juegos que, puchica, que todo el mundo, así como nosotros queríamos FIFA o Batman, ellos también querían... Eran entretenidos. Pero, no sé, Speed. Yo siento que se le bajó el gas a este tipo de juegos. Que fíjate que si vos te acuerdas del Need for Speed Hot Pursuit, uh-huh, vos, ajá, inclusive bueno, podías controlar los carros de la policía. Entonces eso te daba otra visión del juego, pues, porque realmente no solo eras el que iba subiendo mientras hacía una carrera clandestina, sino que también podías estar detrás del volante de la policía. Había uno solo de Porsche, no sé si se acuerdan de ese. No, creo que salió para Play 2. Solo eran modelos Porsche los que salían ahí, desde los carros de la policía hasta los carros que vos utilizabas. Y como repito, los Most Wanted, que estuvo el Carbón, estuvo el... hubieron como 3-4. Era básicamente una especie de llevar de la mano la moda de Rápido y Furioso. En este caso, el que va a aparecer el 30 de octubre de este mes, o sea, ya, básicamente ya casi, es el Need for Speed Most Wanted. Pero a diferencia de los anteriores, que como ustedes saben, llevaba una línea de tiempo en el cual vos te metías a un garaje simulado para ver de qué manera te iban dando nuevas carreras para que vos aumentaras tu nivel de peligrosidad y de búsqueda o de cómo podría ser, o de renombre dentro del mundo de las carreras clandestinas. En este caso, este Most Wanted es el primer juego de Need for Speed que tiene un mundo abierto. O sea, al más puro estilo Grand Theft Auto, este es el primer juego de carreras de carros que es un sandbox. O sea, que mundo abierto, entre comillas, vos puedes hacer el juego a tu ritmo, no hay una línea de tiempo establecida. Ya hemos explicado a la sociedad lo que es un sandbox, pero lo hemos visto en RPGs, o lo hemos visto en juegos como Grand Theft Auto, pero nunca lo habíamos visto en un juego de carreras, en un juego de carros. Entonces el hecho es que vos podés andar por un mundo abierto, de repente vas en una calle cualquiera, te paras en un semáforo, se para un papo, así como aquí en Tegucigalpa, al lado tuyo, te empieza a acelerar el carro y vos competís. Y le bajas el pisto, o le quitas el carro, o haces lo que vos quieras. Así querás. Era el Gran Turismo. Había otro juego también de carreras que así era, que vos tenías que buscar, no recuerdo el nombre, que vos tenías que buscar al carro que estaba ahí. Exactamente. Te parabas, entonces ya hacías el juego de luces y corrías. No lo que recuerdo pasa el nombre. Lo que pasa es que esos juegos al final siempre te daban como el inconveniente de que vos tenías que entrar o un garaje simulado, salir de la pantalla principal y escoger las diversas carreras. Aquí no tenés que escoger. O sea, aquí tenés ciudades, autopistas, sí. O sea... ¿Quién libre? Exactamente, un mundo abierto, es un sandbox, entonces vos podés jugar el juego con la línea de tiempo que vos querás. O sea, no tenés que seguir algo lineal, sino que vos vas avanzando según tu parecer. Igual que los demás Need for Speed, vas comprando mejoras, vas mejorando, valga la redundancia, el motor, vas mejorando como conductor. Las cosas se van complicando a medida que va avanzando el juego, porque encontrás conductores que manejan mejor que vos, etcétera, etcétera. Entonces habría que ver qué tal le funciona esta innovación, porque al final la idea de Need for Speed de Electronic Arts es no quedarse atrás. O sea, si ellos miran que el mercado de los juegos de carreras empieza a decaer, ellos traen algo nuevo. Sí. ¿Le funciona o no le funciona? Como The Run, que tuvo un éxito intermedio, no importa. O sea, al final Need for Speed sigue vivo y eso es lo que ellos quieren. Y con este Most Wanted, me imagino que no se van a meter tanto en la cultura del tuning, pero sí en las carreras clandestinas. Porque ustedes saben que hay algo muy diferente entre el cuarto de milla y el tuning. El tuning es el que gasta todo el billete en ponerle neón y ponerle pinturita al carro, e invierte 3 lempiras en el motor. El otro, el que corre el cuarto de milla, es el que no invierte ni un peso en el aspecto del carro y todo lo mete en el motor. Entonces imagino que esto va a estar más encaminado a eso. ¿Cuándo sale este juego? El 30 de octubre de este año. Obviamente, al igual que los demás Need for Speed, va a estar entre una categoría entre T y M. Porque recuerden que al final... nos está presentando un mundo clandestino, que estamos rompiendo las reglas establecidas de tránsito en cualquier lugar del mundo. Perfecto. Pero ahí sí se puede. Exactamente. No hay sangre ni matanza, no se preocupe. Vamos a música y regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Regresas el lápiz. Regresamos a la consola. Usted puede marcar ya el teléfono 2231-1700 para ganarse los premios cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Ustedes pueden visitarnos en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagodería. Si querés más información de los juegos más recientes, ventas@tecnomundohn.com. Y ya sabes, si querés participar, al 2231-1700. Agarre bien ese micrófono, Manolín. Trinidad, buenos días, ¿cómo está? Aquí, mandándole saludo a toda la progenia de los diputados y todo lo que tenga que ver con la política en Tegucigalpa. Fíjate que desde el viernes desconectaron el semáforo clave que une Tegucigalpa con Comayagüela. Uh-huh. Desconectaron el semáforo del Prado, el que conecta el Prado con el Boulevard Kuwait. ¿Y por qué lo desconectaron? Porque supuestamente el viernes iban a instalar los semáforos inteligentes. Ah. Y a eso de la tarde empezó a llover y no, vámonos. Y como es feriado de lunes, no importa. Hijo. Y el sol de ahí está ahí colas de hora y media, 2 horas. Así que si usted viene del sur y va para Tegucigalpa, váyase hasta el estadio y... Qué horrible. Pídale a Dios que... Todo ese sector del Prado, el Seguro Social, me imagino que ese es el problema. Desde el aeropuerto hasta el Seguro Social está impasable. Bueno, hoy traes el comparativo, ¿verdad? Correcto. Ok, así que vamos a... Más adelante no se lo voy a perder porque va a estar bueno. Cerramos con el último juego, mi estimado Banner. Este es un juego que, como vos decís, me decís de cariño, hace que se me salga la saya. Ajá. Porque, tristemente, es una de las franquicias que a mí me gusta bastante. Ajá. Me refiero al primer juego para consolas... No para consolas de nueva generación, porque hubo uno anterior que, si mal no me equivoco, se llamaba Star Trek Alliance, creo, si mal no me equivoco. Y había otro para Wii. El punto de los Borg, creo que era. Exactamente, había otro para Wii, que tampoco recuerdo el nombre, pero este probablemente sea el primero que está basado en el universo reinventado por J.J. Abrams en la película del 2009, Star Trek. Entonces, este es el primer juego, como ya dije, donde uno va a utilizar a la nueva tripulación. O sea, actores como Chris Pine van a prestar la voz para el... Ah, qué pinta. Para el Capitán Kirk y Torcito. Zachary... ese es Torzote. Porque no es el menor. El menor, es cierto. El menor. ¡Aso! Se la Es que Thor era el papá de Thor, sí, el papá es que de Thor Kirk. El papá de Capitán Kirk en Star Trek al principio. ¿Cómo? El actor que hizo de Thor. ¿Se acuerdan del principio? Chris Hemsworth. Exactamente, él sale al principio de Star Trek. Siendo el papá de Chris siendo Pine. Siendo el papá de Chris, del Capitán Kirk. Y Zachary Quinto como la voz del señor Spock. Ajá. Entonces, este juego es sumamente interesante porque, para empezar, va a ser la primera visión que tendremos en un videojuego del nuevo universo creado por este director. Aparte de todo, son eventos que toman lugar luego de la película, inmediatamente luego de la película. Y el tercer elemento, que para mí realmente es algo que vale la pena ver, es que para quienes vieron la serie vieja, no sé si ustedes se acuerdan quiénes eran los Gorn. No. Era una raza de reptiles con la que el Capitán Kirk se enfrentó al líder de ellos en un planeta desértico y lo venció. Ajá. Pero era una de las miles de razas que existen en el universo de Star Trek que quería conquistar el universo y enfrentarse a los humanos. Okay. Los Gorn son unas criaturas reptilescas que para los fanáticos de Star Trek son de los temas favoritos de discusión, ¿verdad? Entonces en este juego aparecen los Gorn reinventados, ya son reptiles un poco más grandes y no se nota que es un traje de plástico, que ni la boca pueden mover. Y realmente son los villanos de este juego y a la tripulación del Enterprise le toca enfrentarse con ellos para evitar de que invadan la Tierra y el resto de la galaxia. Es un juego de Star Trek bien interesante porque la mayor parte del tiempo los juegos de esta franquicia tienen que ver mucho con estrategia, con cranear, obviamente como el producto de donde, como el origen que tienen, que es una serie sumamente pensante. Pero en este caso va a ser un juego de acción, en el cual vas a poder utilizar o al Capitán Kirk o al señor Spock para ver de qué manera lograr detener la invasión de los Gorn. Este juego me imagino que preparando ya el terreno para la secuela de... Para la secuela que viene en el 2013, que no estoy muy seguro, pero uno de los rumores que corrían es que iba a aparecer el villano Khan. No sé usted. Exactamente, que fue interpretado magistralmente en la serie original por Ricardo Montalbán y luego repitió el papel en la película 82, Star Trek 2, La Ira de Khan. Entonces, supuestamente en esta película habían rumores, no estoy tan seguro, de que iba a aparecer Khan. Escucha, ya estás hablando en el mundo de los Trekkies, estás hablando ya de, sí, porque, de poderes mayores. Si ustedes recuerdan, Khan era un villano que era producto de la ingeniería genética de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que había sido creado para ser un dictador a nivel mundial y que llevara a la Tierra una unificación total para evitar guerras nucleares, etcétera, etcétera. No, obviamente, quienes lo crearon terminaron siendo asesinados por él, y él y los otros 70 supersoldados que habían sido creados fueron tirados al espacio. Para desgracia de la tripulación de la Enterprise, los encontraron congelados. Entonces, ahí empezó la rivalidad entre Khan y el Capitán Kirk. ¿Cuándo sale este juego? Este juego sale en marzo del próximo año, y para todos los fanáticos de Star Trek de Hueso Colorado y para los nuevos fanáticos que fueron creados en el 2009, porque una de las cosas increíbles que hizo J.J. Abrams es que al final del día es cool que te guste Star Wars, porque es cool. Y a medida que vayan creando sus productos extraños como Guerras Clones, va siendo cada vez más cool. Inclusive es cool que te guste El Señor de los Anillos, pero siempre ha sido y será vergonzoso antes del 2009 decir que sos Trekkie. O sea, decir que te gusta Star Trek es que sos nerdo. O sea, no hay de otra. Porque ¿entiendes a Sheldon? Exactamente. Pero a partir del 2009, J.J. Abrams, con su nueva visión de este universo, que lo empezó desde cero, no solamente siguió con la misma calidad de ciencia ficción, que es el universo de Viaje a las Estrellas, sino que lo convirtió en un producto más accesible para la persona promedio. ¿Qué fue lo que te dijo? No ocupas ver Star Trek, la serie original, la nueva generación, Deep Space Nine, el Voyager, etcétera, los videojuegos, la línea de juguete, etcétera, sino que puedes empezar desde cero y disfrutarlo como que si hubieras sido fanático toda tu vida. Entonces, realmente, si lo mismo van a hacer con este videojuego, valdría la pena darle una probadita, porque para mí Star Trek fue, si no la mejor, una de las mejores películas que se hicieron en el 2009. Sí. Estuvo muy buena. Sí. Yo 3 horas después todavía seguía pegando gritos de emoción, entonces sí, realmente valió la pena. Así que espero que el juego es producido por Namco, que siempre nos ha brindado juegos entretenidos, entonces habría que ver qué tal es está. Es de Namco. O sea, que está hecho desde Japón. Exactamente. Interesante, Namco Bandai. Así que espérenlo en el próximo mes de marzo. Vamos a irnos a música. Al volver tenemos los comparativos. Bueno, tenemos tu segmento de... televisores. De televisores. ¿Y el tuyo, Manolín? Sí, el de... ¿Usted todavía no ha comprado su Xbox, su Play? Pues vamos a ver qué le ofrece mejores opciones en cuanto a periféricos. Eso al volver de la pausa comercial aquí en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. No No se le olvide seguir marcando el 2231-1700 porque cortesía de Tecnomundo tenemos, ¿son 6 videojuegos? De PlayStation 2. Ah, ok. Para un solo ganador, ya saben, gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información de los juegos más recientes, envía su correo a ventas@tecnomundohn.com. Bueno, rapidito, si querés, vamos con Manuel para que nos platique acerca de... del asunto del Xbox y el PlayStation 3. Pues fíjate que estaba haciendo mis investigaciones desde hace como 2 semanas. Ajá. Y yo me puse a pensar en que hay mucha gente que todavía ahorita está, que van a comprar su Play 3 o su Xbox 360. Ajá. Y aquí me pregunto, ¿pero qué me sale mejor? Fíjate que yo estoy viendo que para con Sony, yo no necesito comprar cosas de marca para poder jugar en línea, por ejemplo, a diferencia de Microsoft, que Microsoft me exige que el audífono, el parlante que vos usás para hablar, el micrófono, tiene que ser de marca, tiene que ser el que se conecta al control, que no sé qué, y eso me llamó la atención. Yo, ¿será cierto esto? Me puse a investigar, y dentro de las cosas que encontré, en efecto, sí, PlayStation tiene esa ventaja de que como ellos usan tecnología Bluetooth, cualquier accesorio que sea Bluetooth funciona con tu Play 3. Eso no solo es manos libres, sino que también puedes usar teclado, puedes usar mouse. Tiene un montón de cosas que me llamaron la atención y yo dije, puchica, investigo más a fondo. Pues hasta ahorita, a mi opinión, lo que me gustó más de Play fue precisamente eso, que, por ejemplo, ahorita he estado inmerso en el modo en línea de Transformers. Y, oíme, es un mundo totalmente diferente. Cuando vos solo estás jugando normal, en línea, y estás viendo que todo el mundo está matando, cuando vos tenés manos libres metido en la acción. Porque vos, a través de manos libres, estás escuchando a los demás diciendo, mira, ahorita vamos a hacer una emboscada a tal lado, o mira, ocupamos un médico aquí. Te cambia totalmente la visión perspectiva del juego. Entonces, y ahora ya entiendo por qué son tan indiciantes esos benditos juegos. Pues bueno, investigando. Sony ha sacado sus propios mandos libres, que lo que ellos prometen es que con los mandos libres, con los headsets que están usando para jugar en línea, vos solo podés escuchar a la otra gente hablando. No escuchas nada más. El de Sony es un doble mandos libres. En uno de los audífonos, vos estás escuchando la música de fondo y los efectos del juego. Así que vos podés jugar con el sonido apagado para no molestar a nadie a las 2 de la mañana. Lo siento, mamá, lo siento, hermana. O sea, es que este menos libre es cuando vos te lo pones, solo escuchas la voz de la persona. Correcto, de los otros hablando. Y el sonido del juego sale por el televisor. Es correcto. Ya. Tienes parte de sentido porque ponele que estén jugando varios en línea en tu casa y pues estamos jugando FIFA y vos sos de Real Madrid y yo soy del Barcelona, vos no deberías estar escuchando a través del televisor lo que están hablando los de Barcelona, por ejemplo. Ok, pero básicamente yo creo que la en accesorios sí la PlayStation le gana al Xbox, a diferencia del Kinect, que ya te voy a contar. Ajá. Porque encontré un montón de cosas que yo estaba hablando casualmente con Banner la semana pasada que me dejaron boquiabierto. Pero puedo hablar de Xbox. Si bien es cierto, han sabido de que ellos han sido bien celosos con su tecnología. Por ejemplo, ellos solo te permiten manos libres de una, creo que es una compañía, creo que es Mad Catz, porque ellos les dijeron, nosotros les damos los secretos de la tecnología de comunicación que tiene el Xbox 360 a cambio de que solo nosotros nos hagan accesorios. Ajá. Y así ha sido por los últimos 5 o 6 años. ¿Qué te podría decir? Xbox, Microsoft tiene periféricos muy buenos. Solo han habido dos periféricos que no han sido hechos por Microsoft. ¿Qué es un periférico? Periférico es un accesorio que aumenta tu experiencia dentro de un juego. Por ejemplo, puede ser manos libres, puede ser de esos... ¿Has visto esos controles, por ejemplo, que vos metes los controles dentro de una cosa que parece una pistola y vos ya andas en la pistola? Pueden ser discos duros externos, internos, cualquier cosa que modifique tu consola para exacerbar, aumentar tu experiencia en un juego determinado. Okay. Llámese la pistolita de Nintendo, la alfombrita, etcétera, etcétera. Ah, ok. Por ejemplo, el máximo periférico que tiene la Xbox es Kinect, y ahí no hay ni Play, ni Wii, ni otra consola que se acerque a lo que han logrado con ese periférico. Y fíjate que lo que estaba viendo es eso, que Microsoft ha sido muy, muy, muy, muy receloso con qué permite que se le instale a la consola, y ellos prácticamente están controlando todo el mercado de su consola. Sí. Sony ha sido mucho más suelto con eso. Y si bien es cierto, Sony tiene la fama de que ellos esconden sus secretos de tecnología. Bueno, mira lo que le pasó al Betamax. No se le quisieron prestar la tecnología a nadie y pues el pobre Beta murió. Murió. Siendo superior al VH. Entonces, en general, podríamos decirte que la PlayStation en eso sí le lleva una ventaja en accesorios al Xbox 360. Fíjate que sí, salvo el Kinect. Porque salvo el Kinect. Mis respetos para lo que se viene con Kinect, ya lo hemos hablado en varios programas. Lo que yo encontré, que a mí me dejó con la boca abierta, que es lo que quería contar, que yo estaba hablando con Banner, es que yo decía, Banner, puchica, qué raro que vos puedes conectar, bueno, el PSP con el Play. Ajá. A través del Cross Media Bar, como se llama el sistema de ellos. Mm. Pero lo conectabas y no podías hacer nada más. Y yo, ¿qué es lo maravilloso, lo increíble del tal Cross Media Bar? Que hasta ahorita lo están empezando a explotar en América con lo del PlayStation Vita. Pues buscando y navegando e investigando, encontramos con José que Sony ha sacado un periférico que se llama el Play TV, que es un tuner para que vos conectas a tu PlayStation. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? Funciona desde, bueno, de Nicaragua para abajo, de Nicaragua hasta Argentina. ¡Qué basura! Y funciona en Europa y en Asia. O sea, funciona de Guatemala para arriba. No, y de no El Salvador funciona. Y de Nicaragua para abajo. ¿Dónde no funcionará? No sé. Fíjate que lo que me dejó Jeta fue eso. Ajá. No funciona en Canadá, en Estados Unidos ni en México. ¿Y por qué solo de Nicaragua para abajo? Porque el formato que utilizan para... Ok. ¿Qué es lo que hace el Play TV? ¿Qué es lo que hace? Ajá. El Play TV es un TV tuner. Es un aparatito que vos conectás, que permite capturar señales de alta definición transmitidas por aire. Ajá. Por ejemplo... Convierte tu televisor en un Smart TV, aunque no lo sea. O sea, y capta, por ejemplo, Canal 5 en HD. O el canal que transmite en HD. Un sintonizador digital y que te permite captar señales de internet de tu televisión. Aparte que tiene capacidad de DVR. ¿Qué es eso? Un DVR lo que te permite... Estás jugando God of War. Ajá. Y viene el partido Olimpia Petrotela, qué sé yo. El festival de Rocco. Y no puedes dejar de jugar. Correcto. Y, puchica, ¿qué voy a hacer? Vos... Con el control, con el botoncito del Play, te metes al Cross Media Bar, conectas el TV Tuner y vos estás viendo en una pantalla chiquitita lo del tele. Y el juego. En un audio aparte, por mientras vos estás jugando. Y vos estás tan concentrado que decís, fíjate que no puedo concentrarme jugando. Apretas el botón del Play y le das a grabar. Y en el disco duro de tu Play está grabando el programa mientras vos estás jugando. En alta definición. Pero no funciona para Honduras. Porque Honduras, Guatemala y El Salvador no tienen una transmisión de HD al aire. Aquí en Honduras solo puedes ver canales HD si tenés un servicio digital con alguna compañía de cable. Sí. Si tu televisor tiene un sintonizador digital. Ajá. Pero tienes que tener una compañía de cable. Exactamente. Sí. Porque hasta ahorita no hay la tecnología para poder lanzar HD por aire, así como que lo agarrarías con una antena común y corriente, como televisor CRT, de lo que va a hablar Banner en un ratito. Pucha, qué pinta, eso está brutal. Y baratísimo, fíjate. El ¿cuánto aparato cuesta eso? Costaba como $120-$130. Disponible en Europa, en Asia, América del Sur, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Increíble. Bueno. Y pues bueno, eso... ¿Vos no te imaginas las cosas, la interactividad que le da tu Play? Al punto de, ponele, que es lo que te estaba diciendo originalmente, de que yo no entendía por qué podías conectar el PSP al bendito Play y no podías hacer nada más. Pues, ok, el caso extremo, vos estás peleando con tu amada de que vos querés jugar y ella quiere ver la novela. Ajá. Bueno, si vos tenés el Play TV, vos lo que haces es, vos estás jugando y transmitís la imagen del Play TV a la pantallita del PlayStation, al PSP o al PS Vita. Después también una televisión en el chiquitín. Si te va a servir. que son cosas que aquí no, o sea, no van a llegar, por lo visto. Bueno, ahorita no, esperamos ahorita que en un futuro no tan lejano lo tengamos. Bueno, vamos a irnos a música, que bueno estuvo ese dato, me gustó. Vamos a irnos a música, usted sigue marcando 2231-1700 y ya seguimos con la consola. Ahora vamos a hablar de los televisores. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. A la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Ya saben, puedes buscarnos en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com para los juegos más recientes y las consolas que necesitas. Bueno, mi estimado Banner, ahora vamos con tu tarea, que era el asunto de los televisores que inteligentes o sí, televisión inteligente. Realmente este segmento de la consola se está convirtiendo lentamente como en una guía para el comprador compulsivo prenavideño, para que como dije hace rato, no lo vayan a estafar comprando algo que le digan que es lo último que existe y al final realmente no es la tecnología que él esperaba que fuera. Ajá. Entonces, como ustedes saben, fue como en el 2005, 2006, que los televisores de pantalla plana empezaron a realmente introducirse de manera masiva en el mercado. Sí. Y lo que en aquellos tiempos, tener un plasma de 32 pulgadas, de 45, era básicamente equivalente a ganarte la lotería, pues, porque no te bajaban de 70 mil, 60 mil, 50 mil lempiras. Entonces era básicamente imposible adquirirlos. Entonces todos nosotros éramos felices con nuestros televisores CRT, televisores viejitos de cajón. Sí. Hasta como en el 2007, 2008, que empezaron a bajar de precio, precisamente con la salida en masa del LCD. Recuerden que el primer televisor de pantalla plana fue el plasma. El plasma, si bien es cierto, tiene sus ventajas porque la imagen es más nítida, etcétera. Los primeros plasmas no eran Full HD, no eran 1080p. O sea, no mirabas realmente las cosas en full alta definición. Aparte de todo, el plasma tiene un vidrio que hace que sea exactamente igual que los televisores viejos, que tenés que bajar la cortina para que no te pegue el reflejo del sol. El plasma, si mal no me equivoco, es de fósforo. La vida es un gas, la vida útil es menor. Se quema más rápido y obviamente calienta, te dura menos. Luego de eso vino la salida en masa y la venta más accesible de los LCD. Los LCD son televisores que tienen la pantalla mate, o sea, es decir, de que no te va a reflejar la luz. Sí. Y son de cristal líquido. Entonces la vida útil es mucho más amplia, el televisor te calienta menos y aparte de todo ya era Full HD. Y conservas un montón de energía. Aparte de, porque sí, son energy saving. Exacto. Mientras que el plasma igual sigue gastando la misma cantidad de energía que te gastaba un televisor CRT. El tercer hermanito de estos muchachos fue el LED, que era un televisor con una tecnología diferente, ahorraba más energía, calentaba menos, era mucho más delgado. Muchas compañías como Samsung y LG lo tiraron sin marco, lo cual hacía que se viera más bonito. Entonces ya realmente esto hizo que los plasmas y los LCD bajaran aún más de precio. Uh-huh. O sea, si usted tiene un plasma, si usted tiene un LCD, no se preocupe porque igual tiene un muy buen televisor. Sí. Obviamente, si tiene un LCD, está como en el centro tecnológico. Ajá. Porque el plasma ya cada día que va pasando va quedando más y más atrás. Sí. Ahora, si tiene un LED, pues siéntase dichoso. Entonces, esto fue en cuanto a la definición y a la cuestión de las pantallas. El siguiente paso lo dieron cuando empezaron a tirar lo que ahora conocemos como el Smart TV o televisión inteligente, que te permite hacer un Smart TV, como casi todo el mundo sabe, para quienes no lo sepan. Es un televisor LED, en su mayoría son LED, que te permite conectarte a internet de manera directa, te permite navegar, te permite conectarte a servicios como Netflix, a lugares como Facebook, YouTube, Skype, etcétera, etcétera. El otro You. El otro es una mezcla entre entre tu computadora y el... Y el televisor, y el exactamente. Televisor. Traen una memoria interna que oscila entre 1 o 2 gigas, que te permite descargar aplicaciones de ejercicios, de respiración, aplicaciones recreativas para niños. Jueguitos con el control. Exactamente. Angry Birds. Aplicaciones educativas para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente... Pero esta conexión al televisor va así como el de la computadora, el con wifi. Cable. O Wi-Fi. El Wi-Fi. Sí. El televisor en cuestión trae una tarjeta para red inalámbrica que básicamente la que hace toda la magia y te permite hacer todo lo que vos haces con tu televisor. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, los televisores como el InTouch, que si mal no me equivoco es de Samsung. Lo vi ayer casualmente. Exactamente, que básicamente es un televisor que no ocupa control, tiene reconocimiento de voz y te permite... Puro Kinect. Y exactamente, y la pantalla... Como Iron Man. Y la pantalla sí. Es touch, básicamente así. Y sobre todo las cosas que no ocupas control remoto, con el reconocimiento de voz, vos les decís Venus y te tira el canal en cuestión, ¿verdad? Entonces. Canal 5, pum. Ok, dentro de la. O sea, lo podríamos llamar, aparte este es un Smart TV. Uh-huh. Lo que está ahorita en el punto álgido, por lo menos para nuestro mercado tercermundista tecnológico en cuanto a televisores, es el Smart TV que es touch y el Smart TV que es 3D. Ahora, desde mi punto de vista particular, si ustedes se ponen a analizar, ¿para qué quieren un televisor 3D? O sea, bueno, ¿alguna vez te has puesto a pensar? No. Aparte que solo viene con un par de lentes y tienes que comprar cada uno. Y tienes hipótesis y son carísimos los exactamente. Lentes. Exactamente. Algunos vienen con dos pares para vendértelo así como en combo. Ajá. Pero al final no es que todo lo vas a ver en 3D. Correcto. Y aquí hay ciertos lugares que es un Smart TV, te ponen el Smart TV normal y el Smart TV 3D. Ponele que los dos sean de 42 pulgadas. El que es 3D te lo van a vender como a 10.000 lempiras más. Solo sí. Porque 3D. Y es absurdo. Exactamente. Sí. Entonces volvemos al tema que hemos estado tomando en los últimos segmentos. De que realmente uno, antes de tirar el montón de pisto a la basura, uno se debe preguntar, ¿voy a ver mis películas en 3D? ¿Voy a jugar mis videojuegos en 3D? ¿O realmente solo lo quiero tener para que mis vecinos y mis amigos digan, Dios mío, tiene un televisor de 42 pulgadas, Smart TV 3D? O sea, yo creo que uno muchas veces debe bajarse de la nube en la que lo han subido. Exactamente, o de la rama, donde uno está colgado de cabeza con la cola, y darse cuenta de que... no necesariamente al final vamos a ocupar todo lo que una tecnología nos ofrece. Lo hemos dicho hasta la saciedad y siempre lo vamos a seguir diciendo. Si usted quiere estar en la vanguardia tecnológica en cuanto a televisores, cómprese un Smart TV a secas. Si se lo quiere comprar de 32, de 42, de 60, de 52, eso ya es... ¿Cuánto cuesta un Smart TV no 3D? Porque ese el Smart TV promedio de 32 pulgadas de Samsung te cuesta entre 11 y 13 mil lempiras, más o menos. Ah, pues no está tan... Para la tecnología que tiene... Y ahí si vos, aquí todos tenemos cuenta de Netflix, vos tu Netflix lo miras tranquilamente ahí, te permite verlo en una muy buena calidad, recuerda que eso igual depende de tu conexión a internet, pero básicamente vas a tener un televisor que podés sincronizarlo con celulares, con computadoras, sin necesidad de conectarlo con cable. Entonces realmente es... ¿Y en estas marcas, por ejemplo, ¿cuál es la que mejor le ha ido en Smart TV? Samsung, fíjate Sony. Que realmente los primeros que han estado sacando este tipo de tecnología han sido LG y Samsung. Si bien es cierto, Sony tiró su Smart TV, o sea, si vos mirás inclusive la publicidad, la de Sony fue sacar un anuncio y punto. Y si vos preguntas a las personas que tienen un Smart TV, ya sea 3D o normal, o es el LG o es Samsung. Bueno, además de que el Samsung puede vivir más la experiencia con el Galaxy. Creo que el Galaxy lo puede sincronizar. No solo el Galaxy, cualquier tablet y cualquier smartphone. Lo puedes sincronizar. Que sea Android. Que sea el sistema Android. Pero, bueno, casualmente, lo que te quería contar. Yo ayer fui a buscar televisores. Uh-huh. No, ya haciendo tiempo. Mi televisor es de 29 pulgadas CRT, de 1991. Ah, ok, sí, ya es hora. Pues viendo, tenían una feria casualmente de Samsung en una de las tiendas por departamento aquí en el país. Y me empecé a ver, tenían un Smart TV, el Samsung Full Mix bonito, de 32 pulgadas a 10.000 lempiras. No, sí, si realmente están, no es que se han regalado. Y el de 42 a 15.000. Que son precios ya accesibles. Te decían hace 2 años un Smart de 24 pulgadas eran 17.000, 19.000 lempiras. Sí. Aproximadamente. Y como te digo, ahí tenés una estación de entretenimiento que básicamente podés reproducir lo que vos querás. Y le podés, bueno, trae salida USB, le puedes conectar a un disco duro, te reproduce DivX. ¿Qué es eso, DivX? DivX es un codec. El codec de video de los archivos de video que son AVI. Que lo empezaron a utilizar ese codec, ese código de criptado. Para hacerlos más pequeños. Fue cuando se empezó a hacer famosa la piratería también. Exactamente, cuando apareció el DVD, para que igual que el MP3, para comprimir en buena calidad un archivo demasiado grande, empezó a surgir el códec de AVI. Pucha, qué interesante, ¿verdad? Oíme, pero vi casualmente el televisor del que estabas hablando, el iTouch. Oíme. Increíble, el tipo quiere verlo, que no sé qué, miramos a jugar Angry Birds y solo hacía así movimientos en la pantalla y se venía el menú. O sea, el televisor tiene una pantalla, una cámara, perdón, que te va a correr el sensor. Estaba leyendo los movimientos. Tiene un sensor en la parte de arriba que básicamente te hace lo mismo que un Kinect. Ok, pero cuando, por ejemplo, saca el menú del televisor y yo quiero meterme en Netflix, por ejemplo. Ah, te vas al menú principal, tiene unos movimientos. No sé si es que cerras el puño, jalás, pero no me acuerdo cómo era. Ajá. Y te salías al menú principal y estaba Netflix, YouTube, Google, lo que sea. Solo, es como que vas a apretar el botón desde lejos y él te reconoce todo. Oíme, se pone a jugar Angry Birds. Por feo que se oiga, el tipo literalmente agarraba el pajarito y lo jalaba. Y después lo soltaba con el movimiento de la mano. Qué divertido será. Y salía volando. Agarrar el pajarito y jalarlo es súper divertido. Sí, oíme, jugar Angry Birds. Por eso dije, por feo que se oiga. Esto es muy interesante. Y la otra cuestión que me interesó de ese televisor es que si un niño lo enciende, él verifica la cara, verifica el que tenga las ¿cómo se dice? Las proporciones de la cara de un niño. Ajá. Entonces, si él mira eso, él restringe la programación. Usted no puede ver esto, usted no puede ver esto, usted no puede jugar esto. Poche. Costaba 80 mil lempiras. ¿Cuánto? 80 mil costaba. No, es que el iTouch, pero no me gustó. No, era como de 60 pulgadas. Bro. Es que recuerda que ahorita, o sea, eso es tecnología nueva, que te la van a vender como... Joder, estoy vendiendo el mapa para El Dorado. Era, o sea, como 55 o 60 pulgadas. Pero igual, o sea, si ustedes tienen su LCD y no tienen presupuesto para un Smart TV, en el próximo programa vamos a hablar de ciertos, que también se les puede llamar periféricos, que le puedes conectar a tu televisor LCD o LED normal o plasma para convertirlo en un Smart TV. Y emocionado porque tenía dos entradas HDMI, 1 y 2. Bueno, con eso vas a conectar el dispositivo del que va a hablar Banner la otra semana. No ando tan mal, entonces. Señores, muchas gracias. Antes de despedirnos, espérame, vamos a hacer el sorteo. Antes de despedirnos, antes que hagamos el sorteo, porque realmente él también ha estado muy, muy vinculado a Rock and Pop y Rock and Pop Interactivo, sobre todo a Peliculeando, quisiera felicitar a Alan Vanegas, a Alan Mauricio Vanegas, que ustedes saben que es uno de los fanáticos más grandes de Star Wars que hay en Honduras, y de Steven Spielberg y del cine en general. Contribuye constantemente con la página Peliculeando y ciertas veces con el programa. El día de hoy nació su primera hija. ¡Ah, felicidades! Hoy vino al mundo su primera hija, entonces realmente esto sí es un motivo de celebración y de felicitación, porque como René es padre, él sabe perfectamente lo que es traer un niño al mundo. Felicidades, don Alan Mauricio Vanegas. De corazón, felicidades. Felicidades. Y por mientras ustedes mueven los papelitos en el casco, yo les cuento la carrera que hoy Sony está sacando una actualización que generalmente parece como una actualización de Sony. Son pura papada las actualizaciones. No, esta viene de Sony, del Play. Del PlayStation 3. Pero la de esta semana es increíble porque van a cambiar absolutamente todo el menú. ¿Y te van a poner nuevas opciones o qué? Se están poniendo, va a ser diferente. Va a ser porque hoy están celebrando el lanzamiento de la PlayStation 3 Slim. Que esa ya viene con ese nuevo menú integrado. Ya. Entonces, sí, es obligatorio el... ¿A qué hora a partir ya se puede actualizar el Play? Yo creo que ya. ¿Ya? Ya ahorita 9:10 de la mañana. Bueno, vamos a probar cuando llegue a la casa para actualizar el Play. Y eso te cambia por completo el sistema que se llama XMB, Cross Media Bar. Ajá. Entonces eso, en teoría, va a abrir un montón de... No sabía que venía la PlayStation Slim. Siempre lo han hecho, hoy sale. Hoy sale. Hay una edición de colección de Assassin's Creed 3 que, bueno, trae el juego, el bundle, que ellos le llaman, de 500 gigas. Sí, de 500 gigas. Ese pediste vos, con todo y el Play 3. Y este dice que es pobre. No. Y este viene a hacer un programa con nosotros, el Play Slim, pediste. No. Está alucinando con el de nosotros. Pedí el Collector's Edition, el que viene con la enciclopedia. El Smart TV de 80 mil pesos también. Sí, también. Regalo de bodas. El problema es que para secuestrar a Manuel tenés que conseguirte uno de los aviones de los rusos, los Antonov. Sí, a Yokozuna y a Yao Ming para que lo rapten. Oíme. Bueno, el número ganador es el número uno, que le pertenece a Dani Núñez. Trejo. Del 9605. Dani Núñez, ¿cuándo puede pasar, Roddy? Ya por la tarde, después de las 12. Tienen hasta el sábado para que pasen por sus premios. A Tecnomundo. Y si no, pues... Estamos claros. Está en el baúl. Ahora sí, caballeros, muchísimas gracias. Estuvo muy bueno el programa. Felicidades. Muchas gracias. ¿Van a traer otro comparativo la otra semana, algo así? Voy a traer los periféricos para que conviertas tu televisor de alta definición en un Smart TV. ¿Ron Jeremy o Rocco? Ron Jeremy. Es más buena gente. Y a mí, en la página de Facebook de la consola, me pidieron que, como ya la otra semana sale Assassin's Creed 3, que diéramos un extenso resumido de toda la saga para que la gente ya vaya a comprarlo el 31, el 32 de octubre. Ok. Y ya, pues ya sepan a lo que van. No está entre mis apartados de boda, pero si lo quieren poner, yo no me enojo. Ahí está el televisor, po. Bueno, esto fue la consola. Gracias a Manuel Trinidad y a Banner. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.